Buen día, Pepe. Buen día a la audiencia del informativo Farco. Hoy es 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Aprovechando esta fecha, le queríamos contar que hace dos días hablamos con el Lonco, autoridad de la comunidad mapuche Ufcoue Nehuen, Marcos Torres, quien nos contó lo siguiente. Sábado a las 2 de la mañana los incendiaron la ruca, bueno, seguimos todo. Hemos hecho la denuncia, hemos andado por todos lados, pero bueno, no se sabe, no se sabe, ¿viste? ¿Quién son los que lo quemaron, no? Pero no, estamos resguardando ahí para que no entren. Aparte hicimos la ruca esa, lo hicimos para meter las asambleas, las reuniones que hacemos siempre, y después para resguardar ahí, que no entren la gente por adentro, porque no sigan rompiendo los alambres y meterse con la máquina. ¿Qué están construyendo allí estos privados? Ellos hicieron ahora, construyeron una cabañita. ¿Y ustedes pudieron saber cuál es la intención? ¿Para qué están construyendo eso? ¿Qué quieren hacer ahí? Y ellos, según los datos que yo tengo, que ellos están haciendo eso para traer un cuidador, que ahora tiene lo de seguridad. Yo hice toda la denuncia, bueno, vinieron los peritos, bueno, ahora se va a hacer todo el expediente. Se va a hacer un expediente para mandarlo acá a Junín, al expediente del juicio que tenés. No sé si hay algo más que agregar, que contarle. No, yo solamente quería salir al aire, pues nosotros vamos a volver a hacer la casilla de vuelta. Sí, como lo escuchó, manos anónimas, en la madrugada, prendieron fuego la ruca, la casa que había construido la comunidad para resguardar el territorio, donde empresarios inmobiliarios, que haciendo algunos papeles con el poder político y judicial, avanzan sobre territorios que ancestralmente ocupa el pueblo mapuche. Este tema, en la provincia de Neuquén, tiene una clara solución: aplicar la Ley de Relevamiento Territorial 26.160, que se anda de aquí para allá firmando convenios para su pronta, rápida, inmediata aplicación, pero que en la realidad no se releva nada, y los empresarios inmobiliarios, junto a los poderosos y al gobierno de turno, continúan avanzando sobre los derechos que los pueblos originarios, hoy, 9 de agosto, siguen teniendo que hacer respetar por la fuerza, derechos que supuestamente están garantizados por la Constitución, pactos y convenios internacionales. Reportó para Farco Satelital FM Pocahuyo desde San Martín de los Andes.